de que haber desplazados, ¿dónde están esos? Entonces te tienes que ir adelantando y decir, no hemos hablado de tal cosa. A ver, ya estamos dialogando con el gobierno, ¿qué pasó en otros lugares donde ya se dialogó? ¿Qué proceso es el que sigue? Ah, entonces ya podemos empezar a hablar de una ley de víctimas, ¿cuáles han sido las leyes de víctimas en otros lados? Entonces así. La otra, explicar a cada actor. Yo, la verdad es que sí me he dedicado casi más a las víctimas, pero pues tendríamos también que hablar con gente que ha sido narcotraficantes, con policías, todo, para empezar a entender y a dar la explicación de cada quien de qué está pasando, ¿no? Esto, sin ponerle el micrófono al narco y que diga cómo mata, y, o sea, tenemos que confrontarlo, o sea, sí tiene que decir qué pasa, cómo mata y tal, pero confrontándolo, nunca dejando que hable y que diga así, me siento bien matando a todos, sino decir, oiga, y usted frente a estos hechos, usted puede besar a sus hijos, usted, o sea, tenemos que confrontarlo de alguna manera, porque si no, si nos portamos como publirrelacionistas de esos narcotraficantes o de la violencia. Y la otra que tenemos que hacer es una cobertura que vigile la situación de los periodistas y los defensores de derechos humanos, porque son pilares de la democracia. Entonces tenemos como que tener una especial atención hacia ellos, hacia si están huyendo, qué está pasando, a quiénes están matando. Porque si no los vemos a ellos, que son los que hablan por muchos, si no los retratamos a ellos, si no sabemos qué están pasando los defensores, menos la gente va a hablar, ¿no? Entonces tenemos que dar una cobertura bien importante a periodistas y defensores. Y bueno, en el asunto de las víctimas, cómo se acerca uno y tal, pues siempre buscar no victimizarlas, ¿no? Buscar no remover como todo, buscar cómo se hace para acercarse sin criminalizar, ¿no? O sea, si de, a ver, cuénteme, y desde el máximo respeto. A veces hay que quizás hablar con ellos una, dos, tres veces, porque ellos te cuentan una cosa y al rato te cuentan otra. De repente uno se da cuenta que hay gente que está mintiendo, o sea, no por ser víctimas tampoco van a ser puros. También los recuerdos cambian, ¿no? O si empezaron a escuchar mucho, entre todos escucharon qué había ocurrido, o escucharon, no sé, o a los vecinos decir cómo había ocurrido, lo van a incorporar en su discurso, cuando a veces generalmente, muchas veces no pasó eso. Entonces hay que acercarse a la víctima, explicar los procesos que siguen, ¿no? O sea, en nuestras notas es ver esto de los impactos y explicar o tratar de verlos como que son gente que tiene una reacción normal ante una situación anormal. O sea, todos, muchas veces me dicen ellos, es que, ¿sabes qué? Que ya me volví un inhumano, ya no me interesa la gente, me siento mal conmigo porque soy nefasto, porque ya solo veo por mí. Eso me decían, por ejemplo, los desplazados. Me siento como en la ley de la selva, ¿no? Uno me contó, me dice, un día estaba yo tan mal que ya no tenía que comer, porque ya han llegado a Veracruz, ya no tienen trabajo, no tienen que comer, no tienen muebles, no se pueden levantar, llevan año y medio y no tienen nada. Dice, y vi a mi familia y de repente, dice, pensé en abrir la llave del gas y matarnos todos, ¿no? Y entonces, y ya me decía, soy malo, ¿verdad? Ya me convertí en una persona mala. Y decía, este asunto de, no, es que estás pasando por algo tan anormal, o sea, y la rabia que tienes y el odio, porque ellos mismos se desconocen y les da pena, pero les sale, o sea, las señoras de Krill, así de, no me importa que me corten la lengua, pero yo tengo que decir esto, y malditos perros, y dicen, estoy mal porque voy a los velorios de los narcos a festejar, pero ese día corto un pastel y tal, y dicen, soy una muy mala persona, y tú así de, no, es normal para lo que te pasó, ¿no? O sea, digo, ojalá todos pudieran tener como atención, ayuda, pero generalmente no tienen. Entonces, no quedarse así de, ¡eh! Así, que te están contando eso. Digo, yo no sé a mí cuál sería mi reacción, pero si a mí me pasara lo que a ti te pasa, pero hay que ver que ellos están viviendo procesos que de repente les borraron todo el panorama, todo el horizonte y que los dejaron así en sin futuro, sin nada y con el hijo perdido, bueno. Esperar, a veces hay que esperar momentos, ¿no? Para hablar con ellos, esperar a veces a que estén en un colectivo, esperar quizás a que tengan como alguien que haya platicado antes con ellos. A veces no se puede, a veces uno tiene que llegar y uno va a estar solo 2 horas en un lugar y tiene que sacar la nota y lo que pasó, pero bueno, si se puede, hay que esperar un mejor momento para hablar. Hay que prepararse uno, leer, hasta de psicología, leer como varias cosas, porque es muy difícil, o sea, te cuentan cosas que uno tiene que procesar y que uno tiene que saber cómo, y si la gente se pone a llorar, que eso es terrible, ¿no? Realmente, cuando se ponen a llorar y hay gente que se enloquece, y hay gente que te va a culpar, quizás, me contaba la otra vez una reportera que fue a un velorio de esto de lo de Sicilia, ¿no? Y que estaba todo bien, llevaba horas platicando con la familia, a la que le habían matado al hijo, y al final la familia dice, hice una pregunta de qué había pasado realmente, de por qué creían ellos que lo habían matado. Se pusieron todos nerviosos, me rodearon, me dijeron que no me iban a dejar publicar nada, que no me fuera. La señora empezó a decirme que por mi culpa habían matado a su hijo. Dice, fue una situación tan fuerte, ¿no? No me dejaban irme, yo no sabía qué hacer, yo ya había mandado la nota y ellos decían que si publicaba esa nota los iban a matar a todos y se iban a tener que ir del país. Entonces, decía, o sea, ese tipo de cosas pasa, ¿no? En los velorios, a mí también la gente de Juárez me cuenta, o sea, dicen, ya aprendimos, por ejemplo, a no llegar con la gente y decirle lo siento. Porque la gente se enoja tanto y te dice, ¿cuál lo vas a sentir tú, maldito, no? Tú vienes nomás a burlarte de mí. Y también nosotros tenemos que no tomarlo personal, ¿no? Porque es muy fuerte, o sea, son reacciones normales y uno tiene que saber cómo qué, cómo entrar, cómo pisar. Uno tiene que llegar y explicarle, señor, voy a hacer una nota que va a tener tales alcances, porque generalmente te dicen, o te preguntan, oiga, ¿me van a matar por la nota? O sea, ¿usted me garantiza que no me maten? Y no sé. O sea, esa parte, no. O la otra es, ¿en qué me va a beneficiar? ¿No? O sea, ¿usted me garantiza que me van a atender del gobierno? No sé. Yo solo soy una reportera que quiere escuchar tal parte y que va a visibilizar lo que usted está pasando. Y quizás algún político, quizás alguien lo escuche y quizás algún político haga algo, y eso no depende de mí. Ahora veamos también si usted puede afrontar las consecuencias, si lo amenazan, quién lo puede amenazar, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para manejar eso? O sea, yo tampoco quiero que usted lo mate, ¿no? O sea, si quieren, nos quedamos sin entrevista. Entonces es como un platicar muchas veces con ellos, para ver qué se puede hacer, si sí si conviene o no la entrevista. Y las expectativas que ellos tienen, que uno, pues muchas veces hasta quieren que tú les digas si estuvo bien o mal que huyeran de Juárez, que regresaran a Veracruz, y tú dices, es que señor, no sé, o sea, mi papel es este, y también prevenirlos, le voy a hacer algunas preguntas, antes de empezar como ciertas preguntas, ¿no? De cómo fue, o dónde fue, o por qué cree que pasó, le voy a hacer ciertas preguntas, no quiero que, o sea, mi interés es publicar y retratar los impactos. No quiero que usted se sienta mal. O sea, vamos a empezar esta parte. ¿A usted le interesa seguir con esta parte? Sí, no. ¿No? Hay momentos en que hay que parar la entrevista y decirle, quiere que sigamos, no quiere, ¿qué hacemos? ¿No? Si se ponen a llorar, tampoco hay que asustarse. Hay gente que necesita que necesita llorar y uno, pues, a escucharlo, ¿no? Y si uno se pone a llorar, pues tampoco, ni modo. O sea, lo mejor es no ponerse a llorar, ¿verdad? Pero pues hay veces que pues uno va a llorar y digo, pero no hay que perder la entrevista ni el control. O sea, hay que tener acá siempre la dirección de la entrevista y pues nomás así de, bueno, es una historia muy dura y me pega, pero pues vamos a seguir, ¿no? Entonces, no ahondar como rascarle en el horror, ¿no? En la parte, y cuénteme cómo fue y qué sintió si cuando vio a su hijo ahí con los tirado en la calle, ¿no? Hay momentos en que ellos te van a contar, generalmente, muchas veces ellos cuentan. Y hay que resaltar los impactos, ¿no? Empezar a ver, así como los daños sociales y a la persona. Sistematizar daños. Tenemos que ver impactos invisibles. Una de las cosas que casi nunca se publica, y bueno, yo tampoco he tenido tiempo ni he podido, es los daños a las mujeres. O sea, estamos hablando de extorsiones, secuestros, asesinatos, no sé, como todo, que quitan carros y tal, pero nadie habla de violaciones sexuales, ¿no? Las violaciones, o sea, es obvio que están violando como en algunas zonas a muchas mujeres. Y de eso no se habla porque no hay una costumbre, quizás, porque quizás nos ha faltado, porque pues da miedo. Hay muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Hay impactos invisibles. Y tenemos como que adelantarnos también a esos impactos, ¿no? Las de anécdotas pasar a fenómenos. Hay como un gran error que se comete es, pues decir, la otra vez veía el Universal y me dio mucho coraje esa nota, porque era así como 5 casos de personas que tenían familiares desaparecidos. Pero nunca se hacía una conclusión de que era un fenómeno social, sino nomás quedaba en la anécdota, así de, ay, sí, a mi hijo le pasó esto en tal lado, y a mi hijo tal. Entonces le faltaba dimensionar, le faltaban cifras, y decías, apenas están dando a conocer y descubriendo que hay desaparecidos. Bueno, si ya hay hasta agrupaciones de familiares de desaparecidos, o sea, empecemos a construir más bien desde los fenómenos sociales, desde los colectivos, porque si no, todo el mundo se queda así de, ay, pobre señora. O sea, como el tipo Teletón, ¿no? De, ay, pobre señora, sí hay que ayudarle, sí, pobrecita. Oye, pero como ella hay no sé cuántos, ¿no? Entonces hay que contar desde los colectivos. Bien importante, visibilizar a los que resisten. No nomás a las víctimas que están, que generalmente el proceso de una víctima es, bueno, te matan a alguien, te desaparecen a alguien, y bueno, los primeros días, semanas, no sabes ni qué hacer, tocas todas las puertas, hay gente que se queda muy deprimida, pero hay gente que resiste, y a esa es bien importante visibilizarla. Una, porque le das idea a otros a que se organicen, a otros con el mismo problema. Por eso es tan importante la caravana, ¿no? Porque la gente salió y dijo, hay muchos como yo, puedo hablar ahorita, ¿no? O sea, es importante. Entonces, si se visibiliza a los que están haciendo algo, uno va a mover algo, o sea, empieza a ver, no sé, la otra vez me decían que hay una red de psicólogos, ¿no? Que se crea para atender a los huérfanos, y empieza a ver, ¿no? Y a ellos, porque les dio la idea que hubiera amas de casa en Juárez atendiendo a los niños huérfanos, entonces dijeron, bueno, ¿y los psicólogos qué estamos haciendo? Parece que se va a crear una red de abogados. En nuestras notas tenemos como que, además de plantear el problema, plantear lo que se necesita, ¿no? Y si visibilizamos desde, si decimos también los métodos que están usando tales psicólogos para atender a los niños y además les leen tal cuentito y además tal y en eso los niños hacen tal cosa, entonces les estamos dando hasta herramientas a los nuevos psicólogos para que digan, ah, claro, los niños tendrían que hablar, incorpora y que puedan incorporar partes de lo que uno pone en la nota, ¿no? No nomás enunciar el problema, lo que está pasando, sino decir eso, el método que están usando y que ayuda a todos los demás, como a lo que llaman la tecnología social, ¿no? O sea, es lo que todos podemos usar, de esta nota, el componente que podemos aplicar a nuestros propios procesos. Y la otra bien importante va a ser seguir los procesos de reparación. Generalmente, y eso pasó en Colombia, por ejemplo, se crean ya leyes de víctimas, se organizan las víctimas, hay muchos colectivos y muchas organizaciones, todas quieren dinero, se empiezan a pelear. Y cuando empiezan a haber juicios ya, contra los paramilitares, por ejemplo, y los reporteros ahí apagan las cámaras y se van. Entonces la gente que le ha seguido dice, es terrible el proceso de reparación, porque las vuelven otra vez a victimizar, han matado gente que ha dado su testimonio porque nadie los cuidó. No los indemnizaron, los trataron como limosneros, a los desplazados, pues sí, les dijeron que les van a dar tierras y ahí siguen. Y entonces parece que ya se arregló el problema, pero la siguiente parte del proceso es cuidar, o sea, vigilar los procesos de reparación para que no se vuelva a ocurrir lo mismo y para que la gente esté realmente cuidada, si es que va a dar su testimonio o si es que habló. Sumar el componente social, lo destaco, es este asunto como de ver que hubo, cómo construir historias desde lo social, ¿no? Pues preguntas, ¿quién educó a los narcos? ¿Tuvieron oportunidades en sus lugares de origen? ¿Cuáles son las historias de los barrios más violentos? ¿En esas zonas los niños desertan de la primaria? ¿Qué quieren ser en esas zonas los niños cuando crecen? ¿Por qué la escuela no los retiene? ¿Qué tienen que decir los Zetas de la falta de oportunidades o del acceso a educación o el ascenso social? ¿De dónde viene la hazaña de esta gente? ¿Por qué necesitan demostrar su autoridad, su enojo, su rabia de clase? ¿Tienen una historia distinta a los policías, a la de los policías que matan, ¿no? Es como a un mismo fenómeno ponerle otras preguntas y contarlo desde otra forma y te va a dar

tengo que salir corriendo de aquí ahorita y que uno tiene que leer esa señal. Hay veces que dice uno, no, no, no. O sea, esto es manejable, la verdad es que me estoy sugestionando, la verdad es que lloré mucho con tal señora, pero porque me reflejó tal parte de mi vida. O sea, hubo una contratransferencia que llaman los psicólogos. Ahí yo me reflejé totalmente. Entonces uno tiene que ver las estrategias de autocuidado físico y mental. Hay veces que el miedo paraliza, hay veces que el miedo es bueno. Uno tiene que empezar a detectarse también, como, y en grupo es mejor. O sea, cuando de repente me dicen, sabes que estás súper enojona, no sé, ya estás insoportable en los últimos días, y que la gente dice, chécate, porque me parece que ya estás en lo que llaman el burnout, ¿no? Estás a punto de quemarte, estás a punto de saturarse. No sé, es importante como tener un grupo que te lo refleje, que te diga y con quien puedas confiar, a quien puedas llorar, que entienda también el proceso. Uno no puede llegar con su familia y decirle, es que la señora me contó esto y tal, porque pues generalmente en tu familia no te van a entender, te van a decir así de, ay, ya, relájate, ¿no? O se van a preocupar de más y luego uno se siente así como que tiene la verdad absoluta y esta bola de tontos no entiende nada. Y uno de repente, o sea, se mete como una dinámica de que todo lo conecta y dices, ay, claro, el plan Puebla-Panamá con esto y lo otro, y entonces, y las masacres y tal. Entonces uno está pensando y pensando y pensando todo el tiempo y no se desconecta. Luego uno se va a dormir. O sea, muchas veces decimos, bueno, tenemos pesadillas, ¿no? Y entonces cuando platicamos de nuestras pesadillas y de repente preguntamos, bueno, ¿y qué fue lo último que leíste? No, es que yo estaba leyendo el reportaje de las fosas y no sé qué, y pues me fui a dormir con eso. Pues es obvio que vas a tener pesadillas, ¿no? Entonces hay estrategias de autocuidado para decir, bueno, hasta aquí, una hora antes de irse a dormir, uno tiene que ver una película bonita, uno tiene que sembrar un jardín, uno tiene que hacer yoga, uno tiene que hacer otra cosa, cocinar, lo que sea, ¿no? Pero todo eso se va aprendiendo en el camino. Hay que tener una red de apoyo. Y una red que te diga cuándo te estás arriesgando, ¿no? Generalmente no vemos que nos estamos arriesgando y decimos, ay, yo puedo más, porque vamos viendo que los umbrales se van alargando, ¿no? Y dices, ay, si ya sobreviví a tal cosa, pues ahora no importa, me meto a este otro pueblo donde es más peligroso y voy, al cabo ya pasé esto y esto y esto, y uno empieza a perder las referencias, ¿no? Y uno empieza a exigirse más y más y más, y tienes que tener un grupo que te diga, no. O sea, hasta aquí no estás leyendo que esta es una amenaza, no estás leyendo tal cosa. Entonces es bien importante trabajar en equipo, en red. Y también la coyuntura nos enfrenta a hacer investigaciones conjuntas. A veces ya no se pueden firmar las cosas. Entonces hay veces que hay que aprender, no sé, desde encriptar información, tener un USB encriptado, no tener las cosas en la laptop, sino tenerlas en una base de datos como con clave, no sé, ciertas cosas que hay que aprender y las investigaciones conjuntas, cómo te voy a pasar a ti la información, porque seguramente nos están siguiendo, porque esto es muy peligroso, esto ya te tiene en otros niveles, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería contar. Entonces, muchas gracias.